Aquesta és la música de Sarah Bareilles a Musicopolis amb Brave, una de les cançons de les top 100 cançons actuals als Estats Units a Billboard, el seu Hot 100. Amb ell hem començat un nou segment de Musicopolis i amb Belén Agardel des de la Montdelicada continuem amb aquesta cançó anomenada Lluna Plena. Quantes coses et diria, quantes coses afegiria al teu estat d'incomprensió, al teu estat de dolor, si per sobre teu vol observant la teva llum i el teu color. Deixa'm perdre uns anyets, deixa'm-els perdre. I així ves fent, ves coneixent, ves tastant el gust del mar. Quan torni a girar el món a l'atzar, em trobarà qui esperarà. És Helena Gadel amb Lluna Plena. Anem amb Pitbull, que acompanya dues carismàtiques intèrprets. En aquest cas, la primera d'elles és una fantàstica Jennifer López i després a Claudio Leitche en We Are One, Olé Olá, la cançó oficial de la FIFA World Cup en 2014. Sona aquesta cançó de la següent manera. Hey, you're never sad. Nunca lo que pudo haber sido, no es porque digan la verdad es porque nunca me han mentido. No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a derrapar y a chocar con la pared. Que la vida se nos va como el humo de ese tren, como un beso en un portal antes de que cuente bien. Y no volveré a sentirme extraño aunque no me llegue a conocer. Y no volveré a quererte tanto y no volveré a dejarte de querer. Dejé de volar mi un día en el barro y entre tanto barro me encontré algo de calor sin tus abrazos. Aquesta és la fantàstica música en directe de Fito i Fittipaldis, Antes de que cuente 10, en directe des del Teatro Arriaga. Ens arribava com a nou senzill també aquesta cançó que acabem d'escoltar. Buena Energia és també presentant el que fem ara amb Maldita Nerea. Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré por llenar de luz mi suerte yo. Yo te seguiré. Soy la voz que nunca te dirá que no. Soy el eco que hoy te envuelve. Que ya jamás se pierde. Suenan mis latidos en tu corazón. Estaré detrás de ti, mírame detrás de ti. Y suenan solamente con una intención, que te abracen cuando no me encuentres, como si pudieras verme por el mar que mi vida entrega. sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver. Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz mi suerte yo. Por si hay miedo encuentra tu imaginación, quiero prometerte ahora que mi viento no verá otra dirección y que nunca estarás sola. Y suenan mis latidos en tu corazón, estaré detrás de ti, mírame detrás de ti. Y suenan solamente con una intención, abrazarte por si no me sientes, como si pudieras verme. Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver. Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz mi suerte yo. Y yo te seguiré. Porque quiero esperarte siempre y siempre te esperaré Por llenar de luz mi suerte yo. Y suenan mis latidos en tu corazón, estaré dentro de ti. Yo te seguiré. De luz mi suerte yo. Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver. Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz mi suerte yo. Y yo te seguiré. Siempre te esperaré, por llenar de luz mi suerte yo. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Jo te seguiré, maldita Nerea. És aquesta la cançó que escoltaves al nostre costat, Buena Energia. Una altra de les novetats que us volem portar a terme en el programa d'avui és Rita Ora. Es diu I Will Never Let You Down. What you're dreaming. Ritmes fabulosos també a través del nostre espai per Shakira. There, la la la. Lego. Lego. Lego. Lego. All of my life, too late, till you shut up with perfect timing. Now here we are, we rock it. Our fingers are stuck in the socket. It's just a nature, a game. Get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your eyes got me drunk, I was sober. Is it true that you love me? I dare you to kiss me. With everyone watching, it's truth or dare on the dance floor. My witness, it's just the nature, a game. Get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your eyes got me drunk, I was sober. Is it true that you love me? I dare you to kiss me. With everyone watching, it's true for dare on the dance floor. La La La és una altra excel·lent cançó de Shakira des del seu darrer àlbum i ens acompanya a Musicòpolis des del Shakira Deluxe Edition, una cançó de Lucas Gottwald que ens portava. No More Lies, The Urgency Has Gone és la darrera cançó de l'àlbum In the Shade of Expectation. Still don't get you. We're gonna meet over the hill. It's time to get my breath back.